miedo que pierda. El problema rápido llegan siete, y de siete pocos se acuerdan. El cebo que aquí tiraron, alguno puede que lo muerda. Corriendo a veces por pierna, con el coche que tengo de mierda. Pero aunque tú lo ves de mierda, llega de abajo empacado. De paquete o de petaca, el dinero como de lapa. Pepe soltó un dato y amarraron como un gato. Por hablar se va a pasar el rato, por hablar solamente que sepa. Mora solamente a todo al Pepe, pero no le gusta tomar pepa. Se te pilla y se te pilla y se te pilla casi. Se te pilla y se te pilla aunque haya un caso. Se te pilla y se te pilla aunque caiga preso. Se te pilla y yo nunca he recriminado eso. A palabras en ese oído sordo, a no ser que sea de los fiscales. A no ser que sea de un abogado, como cuando dice que tú ya sales. El coleta sigue mi coleta, el coleta y su patinete. El coleta y su noche quieto buscando hacerla el changuete. El coleta y su mano larga, el coleta y su brazo gordo. El coleta manda la cuerda, el coleta se monta gordo. El coleta tiene